El Morralito te acompaña a todas partes, los días jueves y viernes, de 12:30 a 1:30. En donde escucharás rock en español. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días por acá. Hola, hola. Este lado. Bueno, yo soy Rafael. Y yo soy Elvis. Yo soy el guitarrista y un poco compositor y creador de algunas melodías. Guitarrista acá también, soy Elvis. Conectamos todo acá con una mezcladora. Y estamos viendo acá que nos está medio sacando de onda el retardo de del radio. Pero bueno, estamos aquí chidos. Bueno, los nombres de los otros músicos son es Luis Chávez de Ciudad Juárez, es Zaira de Monterrey, México, está un hermano de la República Dominicana que se llama Neudi, está otro carnal de Venezuela, Henry, está otro hermano de Perú que se llama Alex y le decimos el Machu, hay otra carnala de Michigan que está también acá tocando los teclados, es otro hermano de Ohio que toca el bajo. ¿Quién más? Oh, yo soy de Los Ángeles y salvadoreño. Ah, el buen Ricardo allá de del DF, que también está por acá pegándole a la... Bueno, pues es bien interesante porque, por ejemplo, entre los horarios aquí está muy pesado, ¿no? Sobre todo por los trabajos de cada uno. Y pues ahí tenemos que buscar un espacio, ¿no? Para los ensayos, para los shows y sobre también la convivencia, ¿no? Acá con cada quien con su toquecito de cada timbre de voz y su propio lenguaje, ¿no? En español y bueno, yo en lo personal todavía no, el inglés todavía no lo mastico chido. Pero pues ahí le damos, ¿no? Cuando llega a faltar un integrante en la presentación, ¿cómo solventan eso? Sí, le improvisamos con el tres cubano que andamos ahí metiéndole también para llenar ese espacio, ¿no? O con coros. Como dice eso de la memoria, que ya estamos medio rucos, también se me pasó mencionar una corista que también es de Guadalajara, México, que apenas está conectándose con nosotros. Se llama Sisi, bueno, se llama Cintia, pero le decimos Sisi. Todo el mundo la conoce como Sisi. Ahí está, por si me está escuchando por ahí, que no vaya a regañar. Bueno, como dices tú, esto de la integración, sobre todo el reggae, ¿no? que es lo que estamos tocando, de entrada pues estuvo difícil conectar con los músicos, ¿no? Ya se hizo la invitación por internet con español, con inglés y con un poco de, bueno, más bien con mucha dificultad, ¿no? Sobre todo porque pues aquí el reggae es solo como el inglés es lo que predomina, ¿no? Entonces, desde ahí fue un reto, ¿no? Para, en especial para otro camarada y yo, que él ya no está, que se fue para Texas, un hermano de Puerto Rico. Y bueno, desde ahí ha sido difícil. Y ahorita, por ejemplo, el hermano Elvis, que aquí nos acompaña, pues puede platicar un poco más o menos de lo difícil que quizá fue el integrarse, o no sé, ¿tú qué piensas, Luis? No, pues siempre pues Mono Verde es un lugar chido donde puede llegar la gente y tocar música. Es un colectivo de músicos bien chido. Pues fíjate que en ese aspecto, como yo tengo aquí pues relativamente poco, unos 5 años, pues yo llegué con esa cultura, ¿no? De que pues no hay un límite, ¿no? Llegar acá y pegándole con el micrófono del tianguis y todo eso. Yo aún tengo esa idea, ¿no? De hacerlo, ¿no? La música, y como acá ahorita acabo de hacer un tres cubano, que se me hizo un poco difícil conseguirlo porque también son caros. Y pues ahí me aventé un reciclado, ¿no? Con una caja de unos juguetes de madera de mi hijo, pues ahí lo armé y como que medio sale chido, ¿no? Pues precisamente porque tengo esa todavía esa cultura, ¿no? De del pues del aprovechar cada cosita. Y ya, pues, sobre todo ahorita, aprovechar la tecnología, ¿no? En este caso, como estamos tú y yo, nosotros estamos conectándonos contigo, pues esa es una parte, ¿no?, importante. La música que nosotros tocamos siempre llegamos a tocar a tocar para gente de diferente género, y pues llegamos con la idea de nomás tirar fiesta, así, aventar una fiesta que se la pasen chido. Sí, y fue difícil también esa onda de conseguir shows, ¿no? Porque, te digo, sobre todo cantamos en español. De repente nos trepamos ahí al escenario y como que están, oye, es que no, o sea, están tocando reggae, ¿no? Cuando están acostumbrados a ya o escuchar reggae californiano, ¿no?, que es el estilo acá como de Sublime. Y en inglés también. Y en inglés, ¿no? Y ver al clásico jamaiquino tocando ahí su reggae, ¿no? O sea, están acostumbrados a esto, ¿no? Pero pues sí, de repente fue interesante para ellos, porque precisamente eso fue como una puerta, ¿no?, para nosotros. El hecho de ser como un poco underground, bueno, no sé, pienso que sí underground, quizá sí. En México, y a partir de México hasta Latinoamérica, pues ya no tan underground, porque hay muchísimas bandas, ¿no?, del estilo, pero aquí pienso que somos... Sí, somos underground, tocamos con muchas bandas locales acá en Denver, ya tenemos casi 6 años tocando, echándole ganas a este proyecto. Sí, pues independientemente, cada quien pienso que tiene su propio proyecto, ¿no? Aunque sea personal, hace cada quien su música. Trae diferentes géneros a la música también. Sí. Y el toque, ¿no? Por ejemplo, el hermano de la República Dominicana, que le pega acá bien machín a las percus, y el otro carnal de Perú también, pues ahí se deschonga, ¿no?, como dicen por allá, en las percusiones, y eso le da un toque especial también a las percusiones, ¿no? Y por ejemplo, el Elvis, que viene acá, mi compa de Los Ángeles, y pues con familia de El Salvador, pues también tiene ese efecto, ¿no?, como que le pega con su guitarra, y la mayoría de nosotros pues somos medios pobres, ¿no?, entonces realmente no tenemos mucha conexión con la tecnología así avanzada, con pedales y todo eso. Y también queremos rescatar un poquito eso, ¿no?, como conservar pues por lo menos la onda la onda eléctrica, ¿no?, los pedales normales, y sobre todo como pegarle, llegar a pegar como ese toquecito de reggae, ¿no?, un poquito más natural, ¿no? Y claro, los ritmos latinos que le metemos, ya sabes, que la cumbia, que el bossa nova, que un poco son cubano. Nos han pasado de todo, ¿no? A veces como, sobre todo con este, te digo, en este ritmo que le estamos metiendo en español, de repente sí, como que la gente hace como caras, así como estos, ¿qué onda, no? Y de repente eso, si te dejas contaminar por ese tipo de expresiones, pues al subir ahí va a afectar, ¿no?, como tu estado de ánimo. Entonces yo creo que ya nos pulimos y ya nos trepamos, nos subimos al escenario sin, como yo creo, sin ver a los demás, ¿no? Ya hasta que empezamos a tocar, pues ya la gente ya... Sí, ya se termina como con la fiesta, ¿no? La gente que no nos conocía y ya nos piden pues los discos, o nos piden que pues presentaciones y hasta autógrafos. Acá Elvis, que es el galán de la banda. es como la aspirina, ¿no?, de la tristeza, la música, o estar acá juntos, reunirnos en el ensayo, pues es como la fiesta, pero también trabajando, ¿no?, acá en la música, y terminamos bailando a veces nosotros ahí en el ensayo, ¿no? Pero bueno, por acá igual ya preparé algunas rolitas, ¿no?, para escucharlas, aunque sea pues brevemente, para que pues igual hicieran la presentación de alguna de ellas. Por aquí tenemos la de Dormir Tranquilo, Voy Hacia el Sur, la de Viajero. Entonces, pues ahora sí que seleccionen una y pues platíquenos un poco de esta rolita. Si quieres, la de Viajero, que andamos ahí dándole un poco de promo a esa rolita, pues ahí métale si quieres un pedacillo. Esa canción, en lo personal yo escribí esta canción a mi hermano, ¿no?, que mi hermano anda acá de artesano también ahí en México, la está viviendo en Guanajuato con su esposa y su chavito. Y pues me basé como en su historia un poco, bueno, mucho, y también en mi historia, porque hemos andado de acá para allá vendiendo artesanías y buscando oportunidad también para esto de la música. No tanto para, pues, como mucha banda, ¿no? No sé, en lo personal pues no lo veo así para buscar la fama, sino simplemente continuar tocando, ¿no? Y buscando un espacio para expresarse. Entonces, pues precisamente esta rolita es esa inspiración, ¿no? Del hermano acá que siempre anda caminando y buscando un espacio, ¿no? Para expresión. Uh-huh. Es más que eso, la historia del primer disco fue como el cáliz, ¿no? Para la invitación a los músicos y sobre todo ese, bueno, el primer disco se llama Ensamblando Culturas y bueno, ahí como que tiene en el tema, ¿no? Tiene ese, el, ahora sí como dices tú, valga la redundancia, ¿no? El tema, ¿no? De la banda, como ese ensamble de culturas y también para invitarlos a, bueno, inyectarles, ¿no? Esta energía acá del reggae también, precisamente fue el cáliz, ¿no? Y a partir de ese disco, pues ya se vino todo lo demás, ¿no? O sea, realmente no somos, no sé, un porcentaje de famosos para nada, pero pues nosotros lo vemos que es algo muy importante. Fue muy importante el primer disco y pues de ahí te digo, comenzó el trabajo para el segundo disco, que ya también ya lo lanzamos ahí en las tiendas de la esquina, en los tianguis, Pero el segundo disco ya fue más como lo que nosotros buscábamos. Bueno, en lo personal, entre otros amigos que están más clavados al estilo y yo, pues ya encontramos un poquito, ¿no? Como más lo que queríamos hacer. Y hoy estamos preparando pues otro tercer disco, un poquito más como demo, pero es un poquito quizá más experimental o más roots, no sé. Quién sabe qué vaya a salir de las cabezas enfermas de estos carnales. El primer disco también es como bueno, yo en lo personal me dedico a las artes plásticas y a esto de la foto y video y todo esto, es como mi chamba, ¿no? Pues ahí hice un experimento con el ensamble de todos los colores, ¿no? Pero usando, pues, a veces, no sé, en este ritmo de del reggae y el estilo, se maneja mucho la bandera, ¿no? De África, sobre todo por los mártires, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver esto de los colores, ¿no? Hice una mezcla, entonces, ya haciendo la otra mezcla con los hermanos de acá, salió, fue como un ¿cómo se llaman estas cosas? Fue un efecto que salió ahí con un programa muy, muy, muy básico. Y ya hice la composición y salió, me gustó, a los demás les gustó y así fue como salió el primer diseño. Y el diseño del logotipo es, bueno, la historia del mono verde es por ahí anda un video en el YouTube, ¿no? Que si le ponen mono verde sale un monito, ¿no? Que es medio borracho, que se lo trajeron los africanos al Caribe. Entonces, y se roban las copas, ¿no? De los turistas. Y entre nosotros hay cierta como que parecido, ¿no? Con estos monitos, ¿no? Pero más que eso, también el mono verde es usando como el estéreo, o el estéreo de los sonidos, el estéreo y el mono, lo usamos como el mono, ¿no? Como un ensamble, ¿no? De mono. Y mono verde, pues que aquí a muchos les gusta acá, esa cosa, esa hierba bondadosa, ¿no? Entonces, y también nos gusta, pues, el ambiente, ¿no? La cosa esta del ambientalismo, y procuramos hacer algo sobre esto, ¿no? Tenemos muchas canciones que a veces por el tiempo también del ensayo no se pueden realizar como uno quiere, ¿no? Porque pues aquí está más pesado el tiempo, yo creo que sobre todo por el sistema, ¿no? Pero no entrando en este detalle, sí es un poco difícil, ¿no? Entonces tenemos canciones que las escogemos para los shows. Y son las a las que les damos y las pulimos para que pues por lo menos los shows salgan bien. Y muchas canciones de los discos, muchas no las tocamos tampoco porque por falta de ensayo y por falta de tiempo. La mayoría de las veces nos dan 40 minutos para tocar. Entonces es a veces casi imposible tocar todas las canciones. No, y en vivo sí nos pasamos de lanza, nos aventamos hasta 10 minutos ahí tocándole acá a la banda, ¿no? Y eso pasa muy chistoso porque precisamente no los güeros tienen esa idea, ¿no? De que si ven a un latino los va a hacer mover, ¿no? Automáticamente te ven y vas, estos güeyes van a tocar pues un ritmo que nos va a hacer mover el bote, ¿no? Y pues con reggae y pues ahí lo mueven. Sí, una fiesta pues curio. Sí. Entre las chelas y pues tú sabes el ritmo, ¿no? Sí, la gente le gusta. Es como el polvo mágico, ¿no? Como que lo extiendes, ¿no? Cuando tú te pones a tocar el estilo, es como el Peter Pan, ¿no? Avienta los, no sé, los polvos mágicos y comienzan todos a volar, ¿no? A veces yo lo puedo sentir, ¿no? Rafa tiene acá un estudio donde podemos practicar. Porque bueno, a veces los vecinos son los primeros fans, ¿no? Por ahí que los están escuchando. O los primeros que llaman a la poli. No, pero los vecinos están chidos. Sí, no lo hacen de todos, ¿no? Y menos sobre todo, acá ya ves que ya es como, yo creo que es como las licorerías, ¿no? La marihuana pues ya es como algo más normal. Muchos la hacían de tos por eso, ¿no? Pero pues no, en general, pues no, no, ya no, no hay ningún problema, a menos que alguien pues se quiera agarrar a trancazos y eso, pero no, no, no pasa nada de eso. Pura buena vibra aquí con nosotros. Uh-huh. Yo personalmente, mi familia viene de El Salvador y de gente bien pobre, y pues yo lo hago nomás para echarle ánimo, darle ánimo a mi gente también. Pues cada quien como que tiene, lo hace como por diferente, diferente que interés, yeah, interés. Felicidad, yeah. Para Rafa, pues siempre se regresa a México pues una vez al año también para pues recordarse de su tierra, no sé. Por lo regular tocamos en bares, ¿no? Pero también hemos tocado muchas manifestaciones sociales, apoyamos mucho esa causa, ¿no? Entonces, ya sea por la migración o por derechos de la gente, pues ahí bien puestos, nos enfocamos como a tirar paro. El que no nada más existe, pues otros estilos de música que ya están muy cliché, ¿no? Entre los, ese es un pequeño reto, ¿no? Y pues la otra también, buscar otros espacios fuera, como ahorita pues para la promo de Los Ángeles, van a estar bandas de Los Tacapulco, unas bandas de Los Ángeles, Los Rascahuele, La Resistencia y otras bandas de ahí. Que ahí hay más movimiento en Los Ángeles. Es como nuestra primera salida para allá, ¿no? Nos hubo ese chance y vamos a ir a ver qué sucede, ¿no? Con nuestro grupo aquí, que yo creo que es el único que tocamos el estilo aquí en Colorado, bueno, en español, porque en inglés hay muchas bandas, ¿no? Que tocan. Ya entramos como en el juego de ellos, ¿no? Entonces estamos en el grupo de los músicos reggae en Colorado. Y ahí nos han aceptado. Se dice fácil, ¿no? Pero pues se le aporta tiempo, se le aporta quizás dinero también. Claro, sí, dinero. El tiempo, vamos a ver cómo le hacemos para irnos allá, y estamos acá ahorrando dinero de los shows, del poco dinero que nos dan. Nos vamos a pagar el viaje a Los Ángeles y el hospedaje, porque pues sí, está la oportunidad, ¿no? Pero a veces las pagas, pues no. No están muy muy puestas, no sé, y también es que el estilo no es un poco difícil, no sé, como otra, tú sabes, ¿no? El estilo de música más comercial, pues ahí sí se paga, ¿no? Bueno, ahorita lo más general, ¿no? El Facebook, ¿no? Es Lati Mono Verde, es como donde constantemente la banda se mueve, ¿no? Estamos en el Mono Verde Bandcamp, donde pueden descargar lo que hemos hecho, y algunas que vamos subiendo también, ¿no? en el YouTube también, ahí nos pueden encontrar también como Mono Verde, y nos buscan y van a salir ahí varios monos verdes, no sé, pero los que tocan este reggae, pues ahí estamos nosotros, ¿no? Quien más, pues si quieren visitar la página de Bolochos, es así, es el show de Los Ángeles, ahí para que tengan más información. Y el correo es monoverdelatin@gmail.com. Ahí por si nos quieren mandar un recado. Ahí estamos también. Un saludo. Ahí, me recordó que el staff del Francisco Correa, que es un carnal también, que es artista, que es de Guadalajara, también es parte del staff. Saludos. Esas son las páginas que tenemos, uno que de repente salen también ahí, como tenemos espacios, ¿no? Como buscando chance de... el MySpace también, MySpace de Mono Verde. Pues a mí se me hacía muy interesante porque ahí podía escuchar la música directamente, ¿no? Pero pues ahora ya sé. En Europa se usa más el MySpace. Sí, ¿no? Y ahora en el Facebook te tienes que peinar, ¿no? Te tienes que... porque es lo que ve, ¿no? Las fotografías más que la música. Entonces... antes pues no te preocupabas tanto, ¿no? No, es broma, pero sí, muchas veces nomás es lo que aparece de volada, ¿no? Y en el MySpace te metías y escuchar música, ¿no? Directamente. Y lo tenemos. De hecho, a mí lo personal me agrada más porque escucho directamente la música de otras bandas, ¿no? Sin andar en el chisme y que no se peinó. Me faltó lo de miruido.com, ahí también donde descargas el disco gratis, virtual. También son unos canales que están haciendo un movimiento pues muy chido, ¿no? Apoyando a las bandas también ahí con pues meterse ahí y también descargar su disco virtual. También ahí tenemos un disco virtual. Pues no, nada más a los camaradas, a todas los carnales de México y del Estado de México, a los Avengers, a los carnales pintores ahí de San Antonio, Villa San Antonio, la isla, Tenango del Valle, que es mi barrio, mi pueblo natal. Y pues a los de Mono Verde que no estuvieron aquí, que nos están escuchando por ahí en sus quizás celulares, no sé. ¿Tú? A Los Ángeles. Ya. Yeah. A El Salvador, por si nos están escuchando. Ya. Yeah. Sorry que mi español no es muy bueno, pero saludos a Los Ángeles, yeah. Y a El Salvador. Claro que y a sí. Y pues darte las gracias por este espacio que ya. Yeah. Chido, ¿no? Porque gracias. Por vibración. Ya. Yeah. Para lo que guste, también usted ya sabe, aquí estamos. A todos y felicidades por la radio. Nosotros desde acá les mandamos mucha vibra y los escuchamos. Cada que tenemos el chance, estamos acá y pasando el link de su radio. Felicidades también por su trabajo. Ha llegado el momento de regresar. Nosotros nos disponemos a concluir con nuestra misión. Tengan la bondad de ser felices. Recuerda escucharnos los días jueves y viernes de 12:30 a 1:30 a través de La Voladora Radio 97.3 FM y a través de internet.